Si tú te vas, todo se va. Se va mi ilusión y con ella mi razón. Si tú te vas, es mi vida la que se va. Por eso no te vayas. Si tú te vas, mi alma se va. Se va como el sol cuando llega la noche. Si tú te vas, es mi vida la que se va.